Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 23 de agosto. Un cartel de María Henar Bayón Fernández será el encargado de anunciar la Feria y Fiestas de Ubrique 2018, que se celebran del 12 al 15 de septiembre. El cartel se compone de un collage cuya autora ha titulado En un lugar de la sierra. El jurado ha estado formado por el licenciado en Bellas Artes Iván González Rosado y por el diseñador gráfico Alberto Moreno Jarillo y se ha reunido esta mañana en el Ayuntamiento de Ubrique. La obra recoge una panorámica del municipio con la imagen del San Antonio y de la Sierra de Ubrique como elementos destacados. El portavoz del jurado, Iván González, ha hecho pública el acta del jurado. Tras el acta de la reunión del jurado del concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiesta de Ubrique 2018, como miembro asistente, yo mismo, Iván González Rosado, licenciado en Bellas Artes, junto a Alberto Moreno Jarillo, diseñador gráfico, en la Villa de Ubrique, siendo las 11 horas del 23 de agosto del presente, se reúnen en el Ayuntamiento de Ubrique los señores arriba reseñados. Es objeto de la sección fallar el concurso del cartel anunciador de la Feria y Fechas de Ubrique 2018, puesta en conocimiento de los asistentes las bases que regulan el concurso. Estos deciden otorgar el premio al siguiente autor, Henar Bayón Fernández, en un lugar de la sierra. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 del día 23 de agosto de 2018, de la que se extiende la presente acta. Comentar que, o reseñar, que muy poca participación este año, así que a pesar de ello, pues ha estado ahí un poco complicado. Nos tuvimos que quedar con dos de las obras presentes, una que hacía un poco más alusión a lo que venía haciendo lo que puede ser la feria como la conocemos, una imagen más tradicional, pero que le faltaba algo de potencia, le faltaba algo y fallaba en ciertas cosas. Por ello que al final nos hemos decantado por la obra presentada por Henar, que bueno, para nuestro gusto estaba un poco más completa, tanto en composición como tipografía, y aparte pues un poco más contemporánea y el recurso que ha usado. La verdad que nos ha llamado bastante la atención, así que mi máxima enhorabuena, tanto la mía como la de mi compañero, y a seguir así. Henar Bayón ya ha conseguido este año el primer premio en el concurso local de pintura Villa de Ubrique y es la autora del nuevo logotipo del mercado de abastos. La joven ubriqueña que se encuentra en estos días en el extranjero ha agradecido este nuevo reconocimiento a su obra. Bueno, pues lo primero agradecer otra vez al ayuntamiento por el premio y todo. Y bueno, muy contenta, me pillo un poco así que estoy trabajando fuera y haciendo cosas. Pero no sé, la verdad es que quería intentar hacer el cartel, que lo hice como en junio o así, para poder participar, porque si no, no me era posible. Y bueno, pues ha habido suerte y muy contenta, la verdad. He participado en dos veces en el de carnaval y el año pasado en el de feria. Pero no hubo suerte y mira, esta vez ya sí, a la cuarta va la vencida. Vamos, llevo una racha de ganar cosas que, menos mal, porque necesitaba también el dinero para viajar y eso, y súper bien, la verdad. El cartel consiste en un collage muy simple, es como, ¿cómo explicarlo? Es como papel pintado y a través de formas geométricas muy simples, rectángulos, cuadrados y tal, intentar hacer una especie de recreación de lo que es el pueblo, Ubrique, con la sierra, el San Antonio, y también un poco de parte de la feria, lo que es las casetas y eso. Y bueno, todo es collage y no sé, me parece que es una idea novedosa para lo que es el tipo de cartel que se suele ver de feria. Y bueno, muy contenta de que haya surtido efecto con ese tipo de estilo. Claro, el San Antonio no puede faltar y me gusta. Quería también añadir eso de que la sierra y tal, que últimamente no lo he visto en los últimos carteles. En relación con la Feria de Ubrique, también la Delegación de Fiestas ha anunciado que el periodista ubriqueño Modesto Barragán Ríos será el pregonero de las fiestas ubriqueñas este año. El pregón será ofrecido el martes 11 de septiembre desde la Plaza de la Estrella. Otros temas de interés: la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios procederá este sábado al traslado de la imagen de la patrona de Ubrique desde el convento de Capuchinos y hasta la parroquia Nuestra Señora de la O. Los actos comenzarán en el convento a las 7:30 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y Santa Misa a las 8 de la tarde. A continuación se iniciará el traslado con el recorrido habitual, salida del convento hacia calle San Francisco, San Juan, calle Real y llegada a la plaza. La imagen irá acompañada por la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Esta noche terminamos los ensayos y se trajeron todo lo que se podía traer para la parroquia, y el viernes montaremos el altar y ya esperar para el sábado que se traslade la imagen para acá. Como siempre, y tú bien lo has dicho, una vez que la imagen llega a la patrona, pues eso es prácticamente un correlado de gente, ¿no? La gente le gusta, aunque al convento siguen yendo también muchísima gente, ¿no? Por la mañana, los niños de la escuela y todos los que pasan por allí, pero estar aquí tan cerca, tan cercano y esto, pues, la verdad, nos falta la afluencia de público, nos falta durante todos los días en la iglesia. Traslado es un traslado que, como el año pasado y este, pues nos va a acompañar la agrupación de Cristo del Calvario, porque, claro, ellos quieren tocar, pero no tienen cabida en las dos salidas que tenemos, no tienen cabida, entonces, pues nos lo propusieron hace 2 años, lo consultamos con el párroco, nos dio el visto bueno y este año, pues si Dios lo quiere, pues también nos van a acompañar. Es un traslado, una cosita muy corta, muy poquita cosa, pero claro, con ellos se sienten satisfechos con esa salida. Como todos quieren lo más cercano al día de su festividad, entonces claro, es muy difícil contentar a todo el mundo, pero claro, cuando se le busca su espacio y su momento, se siente satisfecho y ya está. Y para nosotros una alegría y para ellos también. Ella, cuando terminamos nosotros las cosas, pues las desvistieron y la pusieron ya en la santa para empezar ya hoy la preparación. En curto empiezan, como tú bien has dicho, el día 25, que es la semana que viene, el sábado que viene. Sí. A las 7:30 el Santo Rosario, el rezo del Rosario. Una vez finalizada la misa, empieza la misa. Cuando una vez que termine, pues se hará el traslado, como es natural, hasta la parroquia. Después, el día 30, empiezan los cultos. Uh-huh. Por la mañana, a las 9 de la mañana, como todos los años, para intentar de las personas que no puedan ir por la tarde, las personas mayores, y como la iglesia se pone, como se pone por la tarde, pues es una alegría que por la mañana haya 100 o 200 personas, que esas personas, o no la mayoría, pero una gran mayoría de eso, se le quita de ir por la tarde, y entonces la iglesia está un poquito más descongestionada, que siempre está a tope, que siempre está llena, pero bueno, pero por lo menos no está a permazar a la gente. Empieza el día 30, y este año pues viene a predicar Diego Muñoz, un padre jesuita. Esto es un hombre que estuvo aquí hace unos meses, en la jornada del Padre Arnau, y la verdad, la escuchamos, nos gustó, y hablamos con él y nos dijo que, hombre, que él estaba, porque se dedica mayormente a predicación y a la misión, que él lo llamásemos a principios de mayo, uh-huh, y que él ya nos diría, o junio, nos diría. Entonces pedimos de madre, nos dijo que sin problema de ningún tipo, que iba a venir, y ya lo confirmamos la semana pasada. Tú me llamas a primeros de agosto y ya te digo yo cuándo, cómo y cómo voy, sí, porque ellos tienen que ver con su organización y sus cosas, cómo lo va a hacer. Claro. Y viene el día 30, Dios lo quiere, al día 30 llega Ubrique, y se está, no se puede quedar día de la función, se tiene que ir, pero vamos, hasta el día 7 está aquí. Cada vez hay menos, y sobre todo que se dediquen a predicar. Claro. Y entonces, pues la verdad, pues hay que andar. Y nosotros, cuando nos dijo esto, teníamos, que ya hemos hablado con ellos para el año que viene, teníamos 2 personas también en cartera, pero claro, cuando a ellos les has dado una riga donde dicen, mira que, pues sin problema, para el año que viene ya nos ponemos en contacto. Porque es que es muy, de verdad se lo digo a ustedes, que es una de las cosas más difíciles que hay dentro de la hermandad, para los cultos, buscar el predicado. Eso es tremendo, de verdad se lo digo a ustedes. Y entonces, disponer de un párroco que esté 9 días aquí, es muy difícil. Xavi el año pasado tuvo que ir a Jerez y venir casi todo, prácticamente todos los días, porque es que hay muy pocos sacerdotes. Claro. Y tienen que también atender a sus parroquias. Una monja que viene a acompañarlo viene de Toledo. Y la recogen en Jerez y se vienen para acá. Claro. 7 de septiembre, como ya venimos haciendo hace ya unos cuantos años, el Rosario de la Aurora, 7:30. Y ese día sí, la misa no es a las 9 de la mañana, sino una vez que termine el rosario, que puede ser 8 y media, 9 menos 20, más o menos, que lo que viene a durar el rosario es una hora o cosas así, dependiendo de la gente como vayamos andando. Sí. Pues ese día sí empieza la misa para no tener, porque el primer año que se hizo el rosario se espera hasta las 9 y la gente allí esperando, en fin, no repercutía. Pues entonces se hace una vez que finalice. También me pregunta la gente que por qué no se pone el rosario a las 9, a las 8 de la mañana, para que se hace a las 8. Pero, ¿qué ocurre? Que el rosario de la rueda debería de ser todavía más pronta, ¿eh? Pero, y también hay que darle facilidades a las personas que están trabajando. Hay muchos costaleros, la mayoría de los costaleros están trabajando, gracias a Dios. Y entonces ellos van, están allí, y cuando llegan cuando damos la vuelta, cuando llegan a la iglesia otra vez, pues, adiós, adiós, y se van, porque claro, natural, tienen que entrar a trabajar, tienen claro, que, entonces hay que comprenderlo. Entonces hay que, como tú bien has dicho antes, contestar a todo el mundo, eso es muy difícil. Entonces vamos a intentar que unos y otros nos llevemos bien, y ya está. La agrupación musical Ubriqueña ofrecerá mañana viernes su tradicional concierto. Dará comienzo a las 9:30 de la noche a las puertas de la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Antonio Chacón, director de la agrupación, nos ha adelantado la programación prevista. Ya no te digo los años porque la verdad no me he puesto a mirar qué tiempo llevamos en haciéndolo, pero vamos, son muchos años ya. Y es un concierto que es tradicional tanto aquí en la localidad, en la localidad de la 30 aquí en Ubrique. Y bueno, y ya un comienzo dando vista para la Virgen de los Remedios, la feria, y en fin, y es un concierto que lo tendremos este viernes, el día 24 a las 9:30 de la noche, en fin, y total. Y también tendremos otros conciertos como el día 6 de septiembre, en las noches de novena, que también tendremos en otro concierto. Fuera parte, como tú has comentado antes, todo, vamos, en la Feria Menocá, que hemos terminado este fin de semana que nos toca en Grazalema, y el próximo fin de semana que nos toca en Villalengua. En fin, todas las actividades que tenemos de momento, y en fin, espero de que todo salga bien. Y hablaremos del concierto que tendremos el día 24, como tú me has dicho, en la Peña Taurina Hermano Bórquez. El concierto que nosotros venimos dando en la Peña Taurina, casi siempre por regla general, últimamente lo que estamos haciendo, que lo hacemos en dos partes. La primera parte serían pasadobles, y la segunda parte serían ya piezas un poco más movidas, como metiéndonos en la feria, ¿no? En fin, te puedo decir el repertorio que tenemos, que vamos a hacer. Es un repertorio bastante, bueno, bastante amplio, bastante bonito. Y en fin, empezaremos con el pasadoble Fiesta en la Caleta, en Brujo Taurino, en Gracias y Talento, en Cozo de Utrera, que tendremos aquí al compositor del pasadoble. Vendrá con su hijo, un crío que tendrá unos 10, 11 años más o menos, y hará el solo del pasadoble este. Siguiendo, ya cambiamos ya en la segunda parte, que entraremos ya con un poco más de ritmo, un poco más de, ya metido en feria, ¿no? Entraría la segunda parte, días de verano, en Damaral, en Caballo Viejo, una cumbia, ¿quién será? Es un sha-sha-sha. En Bravo por ti, Nino, es un popurrí de Nino Bravo, muy bonito. Y Disco Light, está otro popurrí de varias canciones que hay. Y al finalizar, bueno, pues tocaremos lo que la gente mayormente le guste más, según el ambiente que haya y según como, vamos, siempre hay ambiente. En la peña siempre hemos tenido bastante ambiente, y la verdad que, y tocaremos otra pieza más que ya se dirá al final, vamos, que será, si será Despacito, Paquito Chocolatero, será Nerva, será Subide, bueno, cualquiera de esta. Bueno, mayormente ya cuanto más que la gente vea todo el, vamos, que esté un poco animada, que esté un poco, bueno, pues ya se ve lo que se tocará en al final, ¿no? Que la gente vea un gran ambiente, que se vea. Bueno, hora y cuarto, está más o menos. Si damos el descanso, que será un descanso de un cuarto de hora, para que los músicos se puedan refrescar un poco, según la calor que haga o la temperatura que haga y para poder refrescarse un poco. Pero vamos, el concierto puede durar una hora, hora y cuarto, o sea, más o menos, el que el día 6, y bueno, no tenemos el repertorio cogido, pero pues, vamos, más o menos va por el estilo que te hizo antes, ¿no? Del mismo, o sea, prácticamente casi el mismo concierto de la peña, ¿no? Vamos, no es que sea el mismo, habrá otras cosas que son diferentes. No tenemos todavía el repertorio cogido, ¿no? Ya lo veremos conforme se van viendo los días, en que los días nosotros estamos muy contados por los motivos de las actividades que tenemos y la verdad que, bueno, que estamos cogidos, estamos un poco cogidos. Por eso meter otras piezas, cambiar, en Zaragoza está un poco de trabajo por los motivos, como te he comentado, que estamos un poco cogidos, ¿no? Eso, el día 9, pues bueno, el día 8 sale la Virgen, vamos sábado, el día 9, el día del voto, que, bueno, que nos toca a nosotros tocar, acompañaremos en su recorrido a la Virgen y, bueno, pues estaremos con otro acto más que vamos, que todos los músicos lo cogen con bastante ilusión y tienen mucho empeño siempre en estar ahí, vamos, tocando a la Virgen por los motivos de la patrona, vamos, de nuestra patrona, ¿no? Y para finalizar, destacamos que el Patronato Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Ubrique ofertan a los usuarios de la piscina municipal la opción de practicar waterpolo. La actividad está dirigida a mayores de 18 años y la entrada es libre, dando comienzo en la jornada del jueves 30 de agosto a las 8 de la tarde en las instalaciones de la piscina municipal. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.